Según transmitió el rotativo digital surcoreano Voz de Seúl, las entidades cívicas y sociales realizaron el día 6 en Seúl una manifestación exigiendo desenterrar el cadáver del renegado Park Chung-hee, bribón fascista militar, de su tumba. Un orador enfatizó que Park Chung-hee no tiene derecho a ser sepultado en este mundo por ser vendepatria por japonés que dedicó al rey japonés el juramento de fidelidad escrito en sangre y participó en batallas punitivas contra el ejército independentista y por haber arrebatado el poder mediante el golpe de estado militar, que es acción traidora imperdonable.